El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, 8 de la mañana, 2 minutos. Y comenzamos nuestro espacio La Brújula del Sur. Vamos hasta las 9 en punto de la mañana, revisando informaciones de carácter internacional. Eso es lo que hacemos en este espacio. Les saludamos todos los días, gracias al esfuerzo de toda la gente que permite que los acompañemos en esta frecuencia. Trabajadoras, trabajadores, ellos y ellas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También de su titular, Fidel Barbarito. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. A esta hora, Luyer Loyo controla la emisora, Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá, de este lado del micrófono, repito, hasta las 9 de la mañana. Los puntos de encuentro, ustedes los conocen, se los repetimos cada mañana. El Twitter oficial de esta emisora es @albaciudad. @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org y si quiere mandar algún mensaje de texto, tiene disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Aprovechamos para saludar a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde de Katia que nos acompañan en la transmisión de este espacio cada mañana. Por ahí se puede comunicar a través del Twitter @RadioRebelde915. Y aprovechamos para saludar a usuarias y usuarios de las 44 emisoras que en el Estado Zulia integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios Fresmax Zul. Ellos transmiten este espacio en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde a través de sus 44 emisoras. Hoy vamos a comenzar con música nueva. Les traemos un tema que se llama Oro Negro. La banda se llama Nébula y el tema aborda las guerras en el mundo que se han desatado por los buitres del petróleo. Así como se aborda el tema, un tema que le vamos a colocar más adelante, que se llama Mercenarios. Estos se han vuelto negocios en los procesos de intervención de los países, así como el asesinato de líderes. La banda Nébula es un trío de soñadores, así se definen, en rescate de la buena música de los años 90, con buena influencia de Dermis Tatú, recordado por todos Cayayo Troconis, y una banda que está conformada, Nébula, por un músico, un médico y un científico. ¿No me parece? Guillermo, Federico y Leopoldo. Les ponemos Oro Negro de Nébula para comenzar la mañana de hoy. Vamos. Madres, mueren niños solo por dinero. Madres. que mis hijos estén ilesos, que te entierren con todo tu oro, con tus huesos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a hacerle acento al tema de los desahucios en España. Eso vamos a hablar. Y por supuesto vamos a revisar información internacional, como es la costumbre de este espacio. Vamos a recorrer varias partes del mundo revisando los temas que hasta ahora son los temas de mayor importancia. Bueno, escucharon Oro Negro de la banda Nébula para comenzar la mañana. Excelente música. Tiene aires de buen rock. Ahí le pusimos en el Twitter, si usted quiere escuchar el disco completo, descargarlo, lo han puesto a circular de manera gratuita. Los compas en el Twitter son @bandanebula, por ahí lo pueden encontrar y pueden irse directo al enlace donde se puede descargar el disco, que se llama Marte. 8 de la mañana, 9 minutos. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Janina. Muchas gracias, Diego. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. Maradona es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. No es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquera, chiquera, chiquera. Ocho de la mañana, 11 minutos, don Andrés Calamaro, tema dedicado al inmortal 10 de la Argentina y del mundo, Diego Armando Maradona. Recuerde los puntos de encuentro con este espacio, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org. Y si también quiere puede enviarnos un mensajito de texto al 0416-921-0113, 0416-921-0113. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. A esta hora nosotros les proponemos despacharle algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que el gobierno mexicano busca combatir la creciente tasa de diabetes y sobrepeso aplicando un impuesto a las bebidas azucaradas como Coca-Cola y Pepsi? ¿Sabías que según los expertos, cualquier medida orientada a disminuir el consumo de refrescos está justificada? ¿Sabías que Coca-Cola y otros fabricantes de bebidas de México han respondido airadamente al plan, arguyendo que van a tener poco efecto sobre los problemas de peso y de salud de los habitantes de ese país? ¿Sabías que la famosa doctora Gloria Gilbert, citada por el sitio True Activist, no comparte esta opinión y destaca que Coca-Cola sirve para todo, menos para beber, ya que es nefasta para la salud? ¿Sabías que cómo es que afecta Coca-Cola al organismo? Después de 10 minutos de consumir este refresco, las 10 cucharadas de azúcar contenidas en un vaso suponen un golpe devastador para el organismo. Sin embargo, después de beber una lata de Coca-Cola, una persona no vomita inmediatamente, ya que el ácido fosfórico suprime el efecto del azúcar. ¿Sabías que pasado 20 minutos se reproduce un aumento de los niveles de insulina en el torrente sanguíneo y el hígado transforma el azúcar en grasa? ¿Sabías que 40 minutos más tarde la ingestión de la cafeína ya se ha completado, las pupilas se dilatan, la presión arterial aumenta, ya que el hígado libera más azúcar al torrente sanguíneo? Los receptores de adenosina se bloquean, impidiendo así la somnolencia. ¿Sabía que pasado 45 minutos el cuerpo incrementa la producción de dopamina, una hormona que estimula el centro de placer del cerebro, ya que tiene el mismo principio de funcionamiento que la heroína? Ocho de la mañana, 14 minutos. Nosotros vamos a compartir con ustedes más música que nos enviaron los compas de la banda Nébula, incluido en su nuevo disco que se llama Marte, que lo pueden descargar de forma gratuita. Este tema se llama Mercenario. Vamos. De la mañana, 17 minutos. Escuchaban otro tema más. Les trajimos dos para compartir de la nueva producción de la banda Nébula. Este tema que sonaba al fondo se llama Mercenario y ustedes lo pueden descargar de forma gratuita, ya que los panas lo han socializado su producción musical en Twitter, arroba banda Nébula. Ingresan ahí de forma directa al enlace que los lleva hasta el disco, y si les gusta lo pueden descargar completo. Buen rock para comenzar la mañana. 8:18, entramos en materia. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia. Hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, miramos rápidamente información del viejo continente. Les cuento, Moscú tiene información de que el gas sarín utilizado el 21 de agosto cerca de Damasco era de fabricación casera. Esto lo dijo, ¿saben quién? El canciller ruso Sergei Lavrov. En relación con el incidente de Alepo el 19 de marzo, cuando ONU, bajo la presión de algunos miembros del Consejo de Seguridad, no respondió a una solicitud del gobierno sirio de enviar inspectores para llevar a cabo una investigación, Rusia llevó a cabo su propia investigación por petición del gobierno sirio y sus resultados están al alcance del Consejo de Seguridad y el público, dijo Sergei Lavrov en una entrevista que concedió al diario The Washington Post. Según el ministro ruso, la principal conclusión de aquella investigación fue que el sarín usado era artesanal. También tenemos pruebas de que el 21 de agosto se utilizó el mismo sarín, pero en una concentración mucho más alta. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo que entregó al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, las pruebas de la participación de la oposición siria en la agresión química del 21 de agosto en un suburbio de Damasco. Les cuento más del viejo continente. La policía de Bélgica rompió el miércoles contra los refugiados afganos en busca de asilo concentrados en la capital, Bruselas. Los agentes de la policía belga lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron cañones de agua para dispersar a los afganos congregados, entre los que se encontraban niños y también mujeres. Los refugiados afganos se concentraron el miércoles por la tarde en una calle capitalina donde se ubican las oficinas del primer ministro belga Elio Di Rupo para luego reunirse con uno de sus asesores. La manifestación de los solicitantes de asilo se cayó por la represión policial so pretexto de que su concentración bloqueó una calle. Mientras tanto, una de las principales estaciones del metro tuvo que ser cerrada brevemente. Les cuento otra noticia que no es tan alentadora, es que un portavoz de la Comisión Europea, el señor Olivier Bailly, advirtió el miércoles que Francia puede enfrentar sanciones tras las declaraciones excesivas del ministro francés del Interior, Manuel Valls, quien llamó el martes a los gitanos rumanos y búlgaros a salir del territorio galo y volver a sus países de origen. Los gitanos, como todos los ciudadanos de la Unión Europea, disfrutan de la libertad de circulación en todos los Estados miembros de la Unión Europea y pueden residir en un país distinto a su país de origen. Así lo dice la Comunidad Europea, quien va a utilizar todos los medios a su alcance para sancionar tales violaciones de las autoridades francesas. Quiero cerrar comentándoles algo de manera muy rápida. La policía de la capital de España ha desalojado este miércoles en el distrito de Valleverde, que está en Madrid, a una vivienda de interés social. Ángeles Romero Fernández, enferma de trastorno bipolar, debió ser socorrida por sus vecinas y vecinos tras haber sufrido un ataque de pánico durante el desahucio de la casa donde vive con su hija María Isabel. La policía madrileña arrancó las puertas del domicilio de María Isabel Romero para llevar a cabo el desahucio. Lo más triste de todo es que la vivienda de María Isabel es una de estas viviendas llamadas de interés social, que son operadas por la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid. Así están las cosas en ese país. Las viviendas de interés social también son objeto de desahucio. Y el caso de esta persona fue sacada de su casa por la suma de 1.000 euros, una deuda de 1.000 euros, y la sacaron a la calle, además una persona que tiene trastornos psicológicos. decía la banda Escape cuando estuvo en Venezuela que esperaban que el fuego de la Revolución Española llegara a Europa. La banda vasca Chalariak lo canta también de esta forma. El tema se llama Fuegos de Revolución. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Impulsor de la integración nuestraamericana, encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano,

Rita Indiana y los misterios, sonando en la brújula del sur, 8 de la mañana, 35 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. En el sitio de internet, página 12, hay un artículo titulado Vienen paraguayos y bolivianos. Las declaraciones son del socialista Hermes Wiener y atribuyó la inmigración, el crecimiento de los barrios marginales en la ciudad de Rosario en Argentina, al desplazamiento de paraguayos y bolivianos. Hermes Wiener se refirió a la migración que formó los barrios marginales de Rosario y desató una polémica. Vienen de otras provincias, dijo. Vienen aquí permanentemente. Bueno, vienen paraguayos y bolivianos, ¿no? Pero básicamente son de las provincias argentinas. Aquí hay barrios enteros de chaqueños. Tenemos 4 barrios extraordinariamente grandes, enteramente de tobas. Son indígenas. Que vienen corridos porque la soja los desplazó de su terreno. Y esa no es una política que se pueda solucionar desde Rosario, sino desde Buenos Aires. Esto lo dijo en una entrevista radial el presidente del Partido Socialista y candidato a diputado por el Frente Progresista. Los diputados nacionales santafesinos por el Frente para la Victoria salieron al cruce de Wiener, quien dice que reinstala un discurso xenofóbico sobre la pobreza, ya que a este mismo apeló en otras ocasiones. Eso es un temazo en Argentina, el tema de del desplazamiento de otros ciudadanos de Bolivia o de Paraguay. Hay un caso emblemático de un canal de televisión muy parecido a Globovisión, que publicó una tapa, publica las noticias en una pantalla roja con letras blancas y decía: muerto 3 personas y un boliviano. Impresionante ese tipo de xenofobia que se siente mucho contra los bolivianos y los paraguayos. Uno puede decir que es toda la sociedad, pero si siempre es un tema de debate polémico la instalación de bolivianos y paraguayos en territorio argentino. 8 de la mañana, 37 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Vamos a mirar la parte norte del continente americano. Les voy a contar lo siguiente. La exclusión de una enmienda Monsanto del documento de gastos para el año fiscal 2014 en Estados Unidos puede considerarse una importante victoria de los oponentes al gigante transgénico. Según informó el diario The Huffington Post, el Senado de Estados Unidos no planea incluir la denominada enmienda Monsanto, conocida entre sus opositores como la Ley de Protección a Monsanto, en su proyecto de ley de gastos para el año 2014. Es una victoria para los que creen que los intereses particulares no deben motivar acuerdos exclusivos. Aplaudo a los miles de americanos que se han trabajado para acabar con esta diabólica cláusula. Esto lo dijo el senador demócrata Jeff Merkley en una de sus principales declaraciones. Él es considerado uno de los oponentes de esta norma. La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos votó a favor de ampliar la vigencia de la denominada Ley Monsanto en su variante de resolución para el proyecto del año 2014. La polémica norma, aprobada por el presidente Barack Obama en marzo de 2013, libraba a las empresas de biotecnología, entre las que destaca Monsanto, de cualquier consecuencia legal relacionada con el cultivo de transgénicos. ¿Qué tulki? Así las cosas. 8:39. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, advirtió este miércoles a los legisladores del Congreso que si no se eleva el techo de la deuda el 17 de octubre, la institución habrá agotado sus recursos y no podrá afrontar gastos del Estado. El Tesoro calcula ahora que las medidas extraordinarias se habrán agotado para el 17 de octubre. Esto lo dijo en una carta que envió a la Cámara de Representantes, que está controlada por la oposición republicana. También advierte que de repetir los problemas de 2011 a la hora de autorizar un incremento en el límite de la deuda causaría un daño significativo a la economía de Estados Unidos, por lo que el Tesoro de Estados Unidos podría entrar en quiebra el próximo 17 de octubre. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre la existencia de una continua amenaza de acciones terroristas contra los ciudadanos estadounidenses. Cada vez, los que sientan interés lo pueden revisar, cada vez que un presidente estadounidense baja en popularidad, no le aprueban una norma complicada, en este caso como la de Siria, aparece siempre una amenaza terrorista. Ahora, el Departamento de Estado ha advertido sobre, les repito, la existencia de una, entre comillas, continua amenaza de acciones terroristas. ¿Saben lo que eso significa para el pueblo estadounidense, no? Tras el ataque contra el centro comercial de Kenia, ocurrió un ataque en Kenia, en África, para el otro lado del mundo, y hay una continua amenaza contra Estados Unidos. El Departamento de Estado retomó su retórica acerca de los peligros del terrorismo global y alertó que existen amenazas contra sus ciudadanos. En una nueva precaución mundial emitida este miércoles, el Departamento de Estado señaló que siguen preocupados por la seguridad de sus ciudadanos, así como por la seguridad de sus intereses en Europa, Asia, África y Oriente Medio. Impresionante estos tipos. En este contexto, subraya que los agresores pueden utilizar varias tácticas, incluso operaciones suicidas, asesinatos, secuestros y atentados. Cierro nuestro recorrido por Norteamérica con esta nota. Según varios informes, existen serias evidencias de que uno o más hombres de negocios recibieron información filtrada sobre la sorprendente decisión de la Fed de Estados Unidos acerca de no desacelerar sus compras de bonos. El pasado miércoles se anunció que nos iban a reducir el programa de compra de bonos y la noticia fue anunciada precisamente a las 2 de la tarde en Washington, según la hora que establece el reloj atómico nacional. Se necesitan 7.000 segundos para que la información llegue a Chicago. Un milisegundo es una milésima parte de un segundo. Sin embargo, varios pedidos grandes se basaron en la decisión de este anuncio y se colocaron en la bolsa de Chicago pasados 2 o 3 milisegundos después de las 2 de la tarde. Según la cadena de noticias CNBC, que se remite a estimaciones de la firma de análisis de mercados Nanex, unos 600 millones de dólares en activos podrían haber cambiado de manos en una fugaz fracción de segundos. ¿Esto por información filtrada de manera confidencial para favorecer al pueblo de Estados Unidos? No, a los grandes empresarios. 8 de la mañana, 42 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miramos la patria grande. Ecuador va a presentar este fin de año ante la Corte Internacional de La Haya información sobre los daños medioambientales a la región amazónica ocasionados por la multinacional petrolera Chevron. Esto lo dijeron medios de prensa. La agencia de noticias Andes señaló que se organizarán detalles sobre las afecciones a los ecosistemas y las poblaciones de esa zona durante 26 años que Texaco, comprada por Chevron, explotó recursos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. El paro indefinido de trabajadores financieros inició hoy su sexto día con 10.024 agencias bancarias y privadas, también públicas, cerradas, lo cual representa casi 50% de las 21.000 sucursales que existen en todo Brasil. Tras clasificar de éxito esta protesta por la cantidad de movilizados, la Confederación Nacional de Trabajadores del Ramo Financiero destacó que se logró un aumento de 63,12% respecto al primer día de la huelga. En Sao Paulo, los parados alcanzaron la cifra de 32.000 empleados. El pasado año se paralizaron los empleados financieros y se extendió por 9 días. Los trabajadores consiguieron un reajuste de 7,5% de sus salarios en esa oportunidad. Uno de los organismos centrales paraguayos que agrupa miles de trabajadores, el Instituto de Previsión Social, anunció hoy carencia de fondos para pagar salarios en los meses del último trimestre del año. Ya han pasado en Paraguay una primera oleada de protestas porque el gobierno decidió no aumentarle el salario a los maestros, dice que no tiene fondos tampoco para aumentar ni para jubilarlos. Y ahora el Instituto de Previsión Social dice que no tiene fondos para pagar salarios el último trimestre del año. El propio ministro del instituto, Hugo Roig, fue el encargado de informar sobre la crítica situación existente en esa entidad de evidente impacto social, pues debe entender a millones de afiliados, todos ellos contribuyentes a un servicio señalado por ahora como deficiente. Y un cronograma de trabajo definido por gobierno y los campesinos colombianos que se encuentran en protesta, recordemos, va a comenzar hoy para trabajar uno de los 6 puntos de la agenda en la que esperan lograr una salida a la crisis del campo. Los representantes de la Mesa Nacional Agraria de Interlocución y Acuerdo y los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos firmaron el viernes un acta de compromiso. Se reunirán en la ciudad de Medellín con el tema de los cultivos ilícitos en el centro de las discusiones. Anymore, I want them to turn black. I see the girl. to black. Flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 8:48 de la mañana y aparecen las ondas gercianas. Marcos Salgado. Navarro, ¿cómo le va, Navarro? Esperemos que me sorprendió comiendo un tentempié, ya está. Trague, tranquilo. Ya tragué. Tome agüita. No se preocupe. No es para tanto. Sí. ¿Qué comía Salgado? El pueblo entero quiere saber qué comía Marcos Salgado. ¿Qué come la farándula de este país? Delicatessen de este tomate, un dedito de tomate envuelto con el jamón de pavo. A las 8 de la mañana, Salgado. Sí. Está haciendo buena vida, está comiendo bien. Sí, me puse un poquito de pimienta, un poquito de orégano y una pizquilla de aceite por encima. Lo oigo bajito, Salgado. Yo lo oigo muy bajito, Salgado. ¿Usted lo oye bien? ¿Usted me oye bien? Yo sí. Ahí estamos. Muy mejor, más mejor y menos peor. Está bien, Navarro. Ya agarré el destornillador y el cortafierro y el martillo. Me voy a revisar el Airbus presidencial, ¿eh? Muy bien. Me llamó Nicolás anoche que le dé una mano ahí a un muchacho, ¿eh? Así que ya tengo el destornillador de esos son destornilladores especiales, imagínese. No cualquiera destornillador. No, claro, no es que usted va ahí con un cuchillo tramontina y va a desarmar un ala, ¿se da cuenta? más complejo. Sí, un poco más. Sí. Salgado, le voy a contar información, sé que esto me llamó la atención porque usted sabe que estamos analizando siempre los grandes acontecimientos de... Sí. De noticiosos del momento, y esta información seguramente puede cambiar los hechos mundiales. El devenir histórico. El Vaticano ha anunciado e insiste en que Jesucristo... ¡Fue el primer tuitero, Salgado! ¡Jesucristo tenía Twitter! No, ¡en serio lo dijo el Vaticano! ¡No, Navarro, no! ¡Le dijo el Vaticano, Salgado! ¡No, Navarro, qué está...! charanchan. No, sáquenle el mate amargo a Francisco. ¿Qué le pasa a Francisco? Y no sé, que le hace mal, que no tiene que tomar tanto, que lo corte un poquito el mate. Bueno. Con otra cosa, se da cuenta. ¿Cómo debe estar todo el tema ahí de los palacios vaticanos ahora en todos los tachos de basura y yerba usada? En las papeleras. En las papeleras, eso quise decir. Todas las papeleras llenas de yerba. De, ¿no?, yerba mate. De yerba mate, por supuesto. Ah. No, de otro tipo de yerba en el Vaticano, imagínese, imposible. Ah, Salgado, por favor. Una chanchada. Las papeleras cuando se llenan de yerba, esto lo digo en contra de mis mismos orígenes, Navarro, pero es una chanchada, ¿eh? Sí. Sí, queda, es feo. La yerba usada ahí en cualquier papelera no está bien, no está bien. Y tenemos la información de que es uno de los primeros problemas que está enfrentando Francisco en el Vaticano. Pero cuénteme, la gente quiere saber cómo es ese tema del primer tuitero, Navarro. Bueno, también tuitean, Angélica dice, aquí estoy. Y... ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, qué bonito! Salgado, le quedó muy bonito. ¿Le queda bien? ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! Ajá. Arroba Yacarlis Arienta. ¿Qué dice Yacarlis? ¡Regresó! ¡Volvió! Sí, qué alegría, por fin puedo escuchar a Marco Salgado. Gracias, ajá, por ignorarme. Sí, y está bien, lo ignora redondamente. Bueno, le cuento, hablando de Twitter, la Santa Sede insiste que Jesucristo fue el primer bloguero de la historia. Ajá. Así lo cree precisamente el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, el arzobispo Gianfranco Rabassi. Sí, sí. Gianfranco a dejar las pastas, ¿eh? Y el vino tinto a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana no hace bien. Como señaló Rabassi, mucho antes de la aparición del servicio de microblogging Twitter. No me sale, no puedo, yo lo intento. Ajá. Y la ahora tan famosa palabra tweet, Jesucristo mandaba mensajes cortos a la congregación, por ejemplo, en su tesis el cardenal recurrió al mandamiento amados los unos a los otros, que contiene menos de 45 caracteres. Claro. Y además lo publicó un periódico, Salgado. No, dice el periódico Lesoa. Lesoa. No, Jesucristo lo que hacía era, él mandaba papelitos y decían, escóndanse. Escóndanse que vienen los romanos. ¿Hace cuánto tiene eso? ¿20 caracteres? No, ¿tienen los romanos? Tiene menos. Vienen los romanos. Y, claro, y está bien, pero está bien. Y según algunos investigadores, dicen que también esos mensajes los simplificaba más cuando ponía aguas. ¿Cómo? Decía aguas. Y ya la gente sabe que venían los policías romanos. Todavía, claro. Mosca. Pila ahí. Ahí está, pila ahí. Previamente... Pila ahí, que son 7 caracteres, sí. 8 con el espacio. Gianfranco Rabassi había comparado los dichos bíblicos de Cristo con tweets, calificándolos de mensajes sencillos, claros y llenos de significado. Así, en un artículo publicado por el diario La Stampa, el arzobispo calificó como tweet lo que recoge San Marcos en el Nuevo Testamento, que dice, el tiempo se ha cumplido. Ajá, ahí, cortito. Así que cuando el árbitro da el pitazo final, el tiempo se ha cumplido. Cortito y al pie. Como dijo, claro, y ahí, más de un árbitro ha hecho eso, cuando corta una pelota en vuelo, un centro al área en vuelo, corta el partido y dice, el tiempo se ha cumplido, y recibe insultos. ¿Cómo no? Por supuesto, de diferentes sectores, del estadio. Pero me gusta ese concepto, del microblogging. Yo creo que hay que usarlo más. Hay que usarlo en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo. A usted le dicen en un examen, ¿no? En la universidad. Dicen, defíname el renacimiento. A través de los autores más conocidos, y usted le contesta, no sé, 4 caracteres. Y se lo manda por mensajito al profesor, que le pregunta así enfrente. O incluso puede ser lo más largo todavía, dentro de los 140 caracteres, puede decir, estudié pero no me acuerdo. Por ejemplo. ¿no? Lo habrá escuchado alguna vez, Navarro. No, seguramente. Estudié, pero no me acuerdo. Esa es muy buena. La hice, la dije mucho. La usé. La ha dicho. La usé. La usé. Claro, porque usted cuando, cuando estudiabas, hace mucho tiempo. Con su apellido está en esa zona gris de la lista del aula. Digo porque no está ni al principio ni al final. Entonces, para que lo llamen a usted, para que Navarro pase al frente, estudió Navarro, ya tiene que haber una muy mala predisposición por parte del docente para fijar la vista en el centro de la lista. Sí, siempre mira arriba o abajo. Claro, claro. Y cuando preguntaban de inglés, decía, hizo la tarea y decía, profesora, yo no me remember de la tarea. Claro. Sí, esa es la que más me gusta. No me remember nada en este instante. Esa es muy buena también, ¿eh? Navarro, quiero hacer una denuncia antes de que se nos vaya el tiempo. Adelante. Quiero, esto es Radio Verdad, Salgado, dígalo. Sí. Hacer una denuncia pública. Esto se tiene que saber. Hemos visto a @AdalHE de traje negro y corbata roja en el centro de la ciudad de Caracas. Hay quienes dicen que ahora se hace llamar Il Ambassadore. ¿Cómo así, Salgado? ¿Cómo así? Sí, Il Ambassadore, ¿no? Porque no quiere que se lo digan en no quiere que le digan embajador en español, que tampoco le digan ambassador, no, Ambassadore. De Ambassadore. ¿Eh? Sí. ¿Cómo se dice? Il Ambassadore. Il Ambassadore. No, así lo diría, estamos tratando de imitar la pronunciación cocoliche del Papa Francisco, de quien hablábamos antes. Vio que él habla un italiano así como un italiano como de barcito de San Telmo en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Y él dice, questo problema de la religione, ¿no? Y mezcla un poquito, tiene un italiano muy cocoliche. Cocoliche. Le explicamos alguna vez acá lo que es el cocoliche. Sí, es como el italiano que sigue hablando italiano después de haber vivido 250 años en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí está. Ese es el italiano que hace el Papa Francisco, muy simpático de cualquier manera. Y además se le entiende, ¿vio? Lo bueno es que se le entiende. Yo cuando lo escucho al Papa Francisco digo, yo no sabía que yo sabía italiano. Sí. Pero bueno, queremos entonces hacer esa denuncia. @AdalHE y el Ambassadore se lo ha visto de traje. Esperemos que no suelte la poesía en sus nuevas funciones, que siga escribiendo sobre todo. Puede hacer ahora poesía diplomática. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Puede ser un subgénero, Navarro. La poesía diplomática, ¿no? Que no. Diga, ¿cómo es sería? Un servicio público que le hacemos a la humanidad. Regalamos así categorías históricas. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo ve usted? No lo tengo claro ahora. Tengo claro el proyecto. Voy a trabajar en los objetivos específicos. Me parece muy bien. Salgado, tengo una nota para cerrar, rapidito. Ajá. Quiero que usted la conozca porque sabe que en España están haciendo esto que llaman desahucio, los bancos que la gente no puede pagar más, sí. Los sacan de las casas. Pues bueno, resulta que un banco tiró todos los muebles de una casa en España por error. No, Navarro, no. Lo sacó por error. No, Navarro, no. Así como por... Eso fue como un entrenamiento, pues, por diversión. Claro. Claro, y no era, se equivocaron de casa. En Azuara, provincia de Zaragoza, en España, un banco se deshizo de todos los enseres de una casa en un desahucio erróneo. Según informa el diario ABC, en el pequeño municipio de Azuara hay una plaza y una calle con el mismo nombre. Sobre una casa en la calle de la iglesia pesaba una orden de desahucio por el impago de un préstamo, pero los representantes del banco confundieron la dirección y fueron a la plaza de la iglesia, llamaron a la puerta y como nadie respondió, entraron a la vivienda según el procedimiento habitual. Ajá. Cuando se ejecuta un desahucio, todo lo que aparece en el interior de la vivienda se entiende legalmente como abandonado y quien ejecuta la orden puede disponer de ello libremente. Así los representantes del banco limpiaron la casa de todos los muebles y los enseres que tenía. Claro. Al llegar a la casa unos días después, los dueños sorprendidos, encontraron totalmente vacía. Viven en Zaragoza, acuden a su vivienda los fines de semana, claro, y los días de vacaciones. Se robaron, nos robaron, vieja. Y no, y está las fotitos y todas las cosas en la plaza. Sí. Una bicicleta, una mesita de noche. Qué cosas que están pasando con la crisis, ¿eh? No, pero además la casa es gigante porque hay como 18 colchones en la plaza. Ajá, fíjese. Que hay que reflexionar sobre la crisis europea, ¿eh? Con ese tono que usted lo dice, lloro casi. Verse en ese espejo, diría mi tío Oscar desde la cabecera de la mesa. A él le gustaba mucho la frase de, es un tema complicado. Y uno siempre queda bien con esa frase. Y claro, yo lo aprendí del tío Oscar. Cuando uno le vienen así con algo difícil, es un tema complicado. Pero el final de la oración tiene que ser así como para cerrarlo, ¿no? No tiene que sonar a punto suspensivo, tiene que sonar a punto. Es un tema complicado. Pum. Y ya, y nadie pregunta nada más. Y claro, y quedó ahí, y yo decía, ¿cuánta filosofía pensaba para mí de niño, ¿no? Cuando el tío Oscar decía esas cosas. Vamos a decir con el tío Oscar que la crisis en Europa es un tema complicado, ¿no? Hemos derrapado felizmente, Salgado. Sí, no ha sido el mejor, sábese quien pueda, seguramente, pero tampoco ha sido el peor. No, hemos tenido peores, seguramente. Sí, absolutamente. Esperamos que nuestro amigo, ahora mejor conocido como alias Roy... Roy, el hombre del ambasador, traje negro, el ambasador Roy. Esperamos que tenga buen viaje, en serio. Que le haga muy bien. Sí. Va cerca igual. Habla bien de la administración, de la gestión de mi amigo Elías Jagua en la Cancillería, el hecho de que lo mande cerca. No lo está mandando del otro lado del mundo, está acá cerquita. Con lo cual, lo puede retirar también rápidamente. Claro, y con lo cual nosotros también podemos ir a visitarlo rápidamente. Esa es la idea. En cualquier momento nos aparecemos allá, ambasadores. Siempre es bueno tener un amigo diplomático, digamos. Sí. Lo que pasa que el problema, por ejemplo, ahora no podemos hacer pedorreta en los bares. Con el ambasador, ¿se da cuenta? No se puede, un tipo diplomático ahora. Claro, porque es un diplomático, entonces no se puede hacer eso. Pero bueno, intentaremos igual adaptarnos a las circunstancias, que es lo que mejor nos sale, por otra parte. Es así. Salgado, nos tenemos que ir. Vámonos, Navarro, vámonos a laburar. Voy, paso por su casa y me como unos tomatitos de eso con... Apúrese, unos deditos, se llama... A ver. Deditos de tomate... envueltos en finas hebras de jamón. Que todo... es una forma de decir, era lo único que había en la heladera. Y con todo eso usted se lo dan en un restaurante y le cobran 400 bolos. Absolutamente. Con finas hebras. Cuando usted en un restaurante le dicen que algo tiene finas hebras, es porque es caro, Navarro. Y seguramente fue el retazo que les quedó de un tomate y le ponen finas hebras. Absolutamente, sí. Salgado, que tenga buen día. Igualmente, Navarro. Chau. Váyalo. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Bueno, finaliza el Sálvese también el programa. Les proponemos encontrarnos mañana por acá, por esta misma señal, Alba Ciudad 96.3, a las 8 de la mañana. La mamá de producción le mandó saludos a Salgado, pero ya no los escuchó. 9 de la mañana, 4 minutos. Nos vamos. Chau.